Este, el de bigotito, ¿qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Euge? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy te tengo a la distancia. A la distancia y detrás de un vidrio. Un vidrio se nos interpone. Para que no puedas hacerme nada. Ante la ausencia de Braulio Domínguez, estamos aquí enjaulados para hacer este programa de radio. Avise. Sí, no sé. Yo creí que andábamos sueltos todavía. Es muy feo lo de pecera. Está en la pecera, se le dice. Pero eso porque sos un pescado. Sí, a mí no me gusta igual eso de la pecera. Para... hablar del lugar donde está en general el operador técnico. Uh-huh. Sí, es medio como ponerlo como de segunda, ¿no? Y sí, le estás diciendo sos un pescado. Está en la pecera. ¿Por qué no son los de adentro los que están en la pecera? Sí, también están ahí en el vidrio. Vos lo mirás de... yo te estoy mirando desde afuera y eso es una pecera para mí. Sí, más que el operador, porque lo que está cerrado de última es aislado, esto, no eso. Exacto. Uh-huh. ¿Viste? Acabamos de hacer psicología radial y acabamos de determinar que el operador es de segunda. Así que aprovechamos para mandarle un abrazo a Julio, que lo saludamos poco en este programa, que es el operador técnico allí en la M690. Ahora mismo, si nos estás escuchando en vivo, no lo saludamos a Braulio, porque no está aquí hoy operándonos. Y saludamos a todos los operadores técnicos que nos ponen al aire en la larga lista de emisoras comunitarias, alternativas y populares que nos prestan los oídos de sus oyentes. Larga lista, AM690, Algarrobo, la radio del Algarrobo de Andalgada, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Buenos Aires, FM de la Calle de Bahía Blanca, La Revancha de Cutralcó, La Negra del Bolsón, FM La Caterva de Barracas, Buenos Aires, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, La Quinta Pata de Córdoba, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, Zumba la Turba de Córdoba, La Megafónica de Villa María también en Córdoba, FM Villa Jardín, Radio Voces de La Rioja y FM del Mate en Tucumán. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Yo entonces estoy del lado de la pecera y vos del lado de afuera de la pecera, ¿así era? Exacto. Digo, ya que sabemos de qué lado estamos. Así es. mañana es una jornada muy especial para aquellos que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, pero a la vez esperamos que no sea solo para aquellos que formamos parte de la red. ¿Qué pasa mañana cerca del mediodía? Y que hay una audiencia ante la Cámara que va a tener que decidir si la causa por los baleados con balas de plomo el 13 de marzo del año pasado pasa a un juzgado de menores, lo que supone que va a ser difícil que los policías que dispararon paguen su culpa por eso, o si se mantiene en el fuero que para cualquiera, aún para los que no somos abogados, correspondería. Ustedes saben, nos contó la doctora María del Carmen Verdú hace un tiempo, que esta intención de la jueza de enviar, de declararse incompetente y de enviar por una unificación de causas a un juzgado de menores tiene que ver con que en aquella jornada entre el 12, la noche del 12 y el 13 de marzo hubo una primera represión a las 21 en la Sala Alberdi, en las puertas del Teatro General San Martín, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que generó algunos detenidos. Entre los detenidos había un menor, por eso hay una causa que tienen esas personas que fueron detenidas, tienen una causa judicial, entre ellos un chico menor de 18 años. Entonces eso está naturalmente en un juzgado de menores. Cuando llegan los últimos minutos de aquel día, se produce la represión más feroz, la que determina que haya tres baleados con plomo. Mario Fumaroni, de la biblioteca Los Libros de la Esquina. Esteban Rufa, fotógrafo en red, y Germán de los Santos, de DTL. Estos dos últimos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros aquella noche hicimos una transmisión especial porque en realidad ya estábamos alertados de que la situación estaba rara, estaba tensa. Ustedes recuerdan que, o si no se los recordamos, en realidad vamos a hacer eso, vamos a recordar lo que sucedió esa noche. Que había cuatro chicos que estaban adentro de la Sala Alberdi, uh-huh, y que estuvieron cerca de dos meses en la Sala Alberdi. Pero en un determinado momento los aislaron. Les impidieron que desde afuera les alcanzaran comidas o bebidas, lo que generó que la situación se pusiera tensa. Cerca de la medianoche hicimos el primer móvil de lo que fue aquella transmisión especial, que duró cerca de 5 horas. Creo que nos fuimos a dormir a las 5 de la mañana cuando supimos que los chicos estaban bien y que ya no había demasiado más por hacer desde la tarea comunicacional. Había muchos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos allí. Uno de los que estaba es Diego Domínguez, integrante de La Colectiva. Quizás su nombre no te suene porque si escuchás La Colectiva o nos escuchás a nosotros aquí, es una de las personas que en general se ocupa de todo lo demás que hace falta, de lo técnico, de la operación técnica. Pero ese día estaba allí, estaba incluso formando parte de la asamblea que se hizo en las puertas del teatro y se constituyó en un movilero de guerra. Sí, vamos a escuchar, ¿te parece, Eu? 3 minutos de ese primer intento de contar lo que estaba pasando en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires. La Retaguardia Radio. Nos vamos a ir a la Sala Alberdi o a las cercanías de la Sala Alberdi. Está por allí Diego Domínguez de La Colectiva. Diego, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, Fer. Bueno, te cuento. En este momento están reprimiendo, lamentablemente. Estuvimos esperando los resultados de esa negociación. Y bueno, ahí viene lo que decía, que lamentablemente, algo conocido, un infiltrado no esperó que finalice la negociación y lanzó una molotov cuando se había decidido que se iba a ingresar pacíficamente para no darle una razón al fiscal, a la fiscal, perdón, para que ordene un desalojo. Uh-huh. Eso generó esta represión que ustedes están escuchando. Yo ahora, discúlpenme, estoy tratando de correrme lo más obviamente para que no me alcancen los gases. Obviamente. Ahora estamos por calle Corrientes, Rodríguez Peña. Ahora hay una batalla porque no, la policía no metropolitana, acá no hay policía federal. La policía federal no está, la metropolitana empezó a batallar con quienes estaban ingresando, en medio de la confusión también, por todo lo que les estoy contando. Digamos, el gobierno de la ciudad estaba esperando este momento. Digo, se sí. Escuchan muchos gritos allí de, sí. de la gente que está intentando escapar o se está resistiendo. ¡La! Bueno, digo, obviamente está intentando. Disculpa. Sí, digo. Está intentando ubicar a los compañeros Diego Domínguez de la colectiva, tratando de ubicar obviamente a Blas, también de integrante de la colectiva. Había muchos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban allí, que están allí, y que están dando cobertura desde los diferentes medios. Diego, vos exactamente ahora, ¿dónde estás si te ubicás? Y ahora ya estamos llegando a Corrientes y Callao. Ustedes uh-huh. están escuchando, ¿no? Estamos escuchando tiros. Nos están corriendo uh-huh. hasta Callao. Él es Diego Domínguez, es de la colectiva, está allí en el momento en el que están reprimiendo. Ahora se escucha, Diego, como si la cosa, lejos de calmarse, se pusiera cada vez peor. No, acá es peor porque ahora nos siguen corriendo. No te asustes si recién llegás, esto no está sucediendo ahora, esto sucedió entre las últimas horas del 12 de marzo y las primeras del 13 de marzo del año pasado, cuando hubo un primer intento de desalojo de la sala Alberdi. No se pudo desalojar la sala aquella vez, se desalojó definitivamente el 24 de marzo. Unos días después, unos 11 días después, cuando estábamos todos en la marcha. Y lo escuchabas a Diego Domínguez haciendo este primer informe. Yo lo que no puedo dejar de pensar es que están heridos dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tranquilamente podría haber sido Diego. Digo, uh-huh. Por eso intentamos recuperar estos móviles que nosotros hicimos aquella noche en esa transmi especial, para que nos pongamos a pensar eso, que podrían haber sido cualquiera de estos chicos que vos estás escuchando. Y que podría haber sido mucho más grave la herida también, porque les dispararon en las piernas y podría haber tocado alguna arteria vital. Un ratito después tomamos contacto con Catriel Fernández, integrante de la retaguardia, que también estaba allí y elaboró otro móvil. Como a los 15 segundos, a los 10 segundos, vos vas a escuchar unas detonaciones. Esas detonaciones son las balas de plomo que dieron a los compañeros. Esas que vas a escuchar ahí, por lo que pudimos reconstruir en la línea de tiempo, son los disparos que partieron de la Policía Metropolitana y que hirieron en las piernas a Germán Darío de los Santos, al que primero le da la bala, le entra por la parte de atrás de su pierna, le sale, y esa misma bala le pega a Esteban Rufa y se le queda impactada en la tibia. Todavía la tiene allí porque es peligroso quitársela, entonces tiene todavía algo de plomo en su cuerpo, y es un tipo de contaminación con plomo de la que no estamos habituados a hablar, ¿no? Tiene una bala en su pierna. Escuchá este segundo móvil, en este caso con Catriel Fernández. Estamos con algunos compañeros de la red de medios tratando de entender cómo está avanzando esto. Lo que se escucha de fondo son disparos que está haciendo en este momento la infantería de la Metropolitana, que viene avanzando, ya está a la altura de la puerta del Centro Cultural San Martín, mientras la gente se está juntando en Corrientes y Paraná de este lado, y las barricadas que estaban en Corrientes y Uruguay, bueno, se sumaron a este sector. Esos son los disparos. Del otro lado también se llega a ver a lo lejos que hay un grupo de chicos. Mucha bala de goma escuchamos. Muchos disparos eran bala de goma. Sí, está la infantería con los rifles tirando balas de goma en este momento. Ahora están justo en la puerta del San Martín, se quedaron ahí, mientras la gente, bueno, está medio reorganizándose, digamos. Son claros los sonidos que llegan de la represión, ¿no? Tanto en el primer informe de Diego Domínguez de la colectiva, como en el informe que recién estaba realizando Catriel Fernández. A ver, Cat, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Estoy en este momento por Avenida Corrientes, acercándome a Uruguay. La infantería está avanzando corriendo para dispersar a la gente. Hay muchos disparos de balas de goma, hay mucho, realmente mucho estruendo. Bueno, hay corridas porque esto se desmadró. Salieron a disparar por Corrientes y Montevideo para el lado del Obelisco y para el lado de Callao. Se dividieron en dos grupos, los de infantería, uh-huh. Y bueno, acá me dicen que hay casi... Estás escuchando audios de la madrugada ya del 13 de marzo del año pasado, cuando tres personas fueron heridas con bala de plomo por la Policía Metropolitana en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi. Disculpa ese zumbido que tenés de fondo, es del audio que generamos en aquel momento. Y es molesto, lo sabemos, pero nos parecía importante recuperar esto que había sucedido para ponernos en situación de vuelta, ¿no? Y pensar en que mañana lo que puede suceder es que mañana lo que va a pasar es que los querellantes en la causa, que son los integrantes de la red, porque el tercer baleado decidió por una cuestión política no presentarse como querellante porque entienden que la justicia no resuelve esta causa, bueno, nada. Probablemente tengan razón, pero uh-huh. Nos parece que está bien que los compañeros se hayan presentado como querellantes y que muevan el avispero lo más que se pueda. Si se consigue justicia, mejor. Si se identifica a los policías, que ya en realidad están identificados, y no se les crea una causa judicial, al menos que todos sepamos que esos dos policías fueron los que dispararon. Digo, esa investigación, entre otras cosas, tiene que ver con que ellos decidieron, a partir de su pertenencia a la red, e incluso la red fue la que también decidió acompañarlos en que ellos se presentaran como creyentes en esta causa, en las que están siendo, digamos, auspiciados jurídicamente por la gente de Correpi, CADEP y COPOD. María del Carmen Verdú es la persona que está llevando adelante esa representación. Mañana lo que van a hacer es, ellos, en tanto querellantes, intentar explicar por qué creen que la causa tiene que seguir en el fuero en el que está y no pasar a un juzgado de menores. Y por qué tienen que ser diferentes las causas que se armaron en aquel momento, implicando a gente que estaba manifestándose, por un lado, y por otro lado lo que sucedió 4 horas después. Eso no se puede unificar, porque fueron dos hechos distintos, ¿no? No tienen nada que ver un hecho con el otro, aunque estuvieran ambos rodeando a lo que sucedió con la Sala Alberdi. Un ratito después, vas a escuchar la hora, ahora en el audio, logramos tranquilizarnos, porque fue la primera vez que charlamos con dos de los tres heridos que estaban en el Hospital Argerich. Bueno, aquí estamos, no se vayan a pensar que nos fuimos. 2:44 de esta madrugada agitadísima, después de una noche también muy agitada. Venimos hablando desde hace unas horas, un par de horas largas, de los heridos, y que los heridos, algunos de ellos, son heridos de bala de plomo, confirmado por los médicos del hospital. Pero qué mejor que charlar con alguno de ellos, como para a la vez de la preocupación por la situación, llevar también tranquilidad. Estamos comunicados con Esteban Rufa. Esteban es fotógrafo de ANRED, de los queridos amigos de ANRED. Estás en el Hospital Argerich. Esteban, bienvenido a esta transmisión especial. Fernando y Eugenia aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Bueno, mirá, la verdad que ante todo transmitir de tranquilidad, herido, estamos, recibimos golazo de goma, de bala, plomo. De plomo. En principio creíamos que era, bueno, bala de goma, pero la verdad que, bueno, acá ya no dieron, salió en la placa. Bueno, transmitiré ante todo que, bueno, se está muy bien, la verdad que nos han atendido bien. El compañero Mario también, de la biblioteca, está bien, está conmigo acá, estamos en una habitación, así que, bueno, tranquilo. Uh-huh. Bueno, yo pensé que era una bala de goma simplemente, y bueno, acá me diagnosticaron que, bueno, tengo la bala incrustada en la tibia, no me la pudieron sacar, así que la tengo en la gamba. Uh-huh. en la pierna izquierda. Sí. Nos dijeron que, bueno, tuvimos suerte, no sé, se hablaba de que habían dos heridos más de bala, no sabemos, no tenemos uno por lo menos nosotros tenemos confirmado que están ya en el Durán, también compañero de la red, el polaco. Pero también, como ustedes, está bien dentro de las circunstancias. Vos relataste allí el momento en el que recibiste bueno, cubriendo, estaba con mi cámara, ¿no es cierto? Y otra compañera de AMRED, estábamos cubriendo. En un momento dado empezamos a sentir, escuchar los balazos, tiros del otro lado sobre Sarmiento, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que nos dijeron era que, bueno, que quisieron entrar nuevamente a la Plaza Seca, la policía avanzó. No sé, la paralela de la derecha sería, de no sé qué nombre tiene esa calle, salieron a Corrientes por esa calle un grupo bastante grande de policías. Uh-huh. Empezó a avanzar ese grupo de 8 policías, y bueno, los chicos se empezaron a replegar. En ese repliegue recibo el impacto, ¿no? Y el impacto por donde ingresó, digamos, vos podés establecer. Ingresa por detrás. Sí. Yo voy corriendo y me ingresa, digamos. Y lo que venía atrás era la policía. Un gemelo. Lo que venía atrás, Esteban, era la policía, digamos. Exacto, exacto. Bueno, esto entonces eran las. Vale, vamos a. Mario. Primeras voces que se escuchaban de los heridos, era la primera vez que los heridos podían hablar y tranquilizarnos. Esteban Rufa de Enred, después hablamos con Mario Fumaroni, estaba en el hospital Argerich, Germán estaba en el hospital Durán, constatando todo, sorprendiéndose con que tenían, con que habían sido heridos con balas de plomo y no con balas de goma. Uh-huh. Yo dije varias veces. Dale, decime. No, lo sorprendente después de esto es que, si bien al día siguiente salió en algunos medios tradicionales la noticia de que había habido heridos en la represión del desalojo de la Sala Alberdi, que había 3 personas heridas con bala de plomo, igual hubo un silencio que a todos nos sorprendió, ¿no? Que nos sorprendió porque era re loco que hubiera pasado esto y que no se alzaran muchas voces. Uh-huh. Repudiándolo, ¿no? Sí, sí. Y así fue que poquito tiempo después pasaba algo muy parecido y por ahí incluso más grave en el Borda. Claro, apenas un mes después. Uh-huh. Una cosa así. ¿Sabes qué, Euge? Dos cosas. Una, en esta última semana, en lo que es la previa de la jornada que se va a realizar mañana, sí, algunos medios tradicionales se hicieron cargo de contar lo que había pasado o lo que va a pasar mañana y contar aquella historia. Tiempo Argentino, Página 12. ¿Qué pasó, muchachos? Es la misma causa del año pasado. ¿Qué pasa? Ahora sí le pueden pegar a Macri. El año pasado le pegaban hasta ahí. ¿Cómo es la situación? Porque es raro, ¿no? En el mismo periódico, en Página 12, nosotros publicamos una nota a través de la sección La Ventana, que habla de medios de comunicación. Después de lo del Borda, contando que había sucedido esto, y tardaron un año en volver a tomar la noticia. Qué raro cómo se manejan los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y otro dato que recuperé en mi memoria cuando estábamos escuchando los audios. Yo dije varias veces que había sido un largo día. ¿Sabes por qué? Seguro que no te acordás, yo tampoco lo recordaba, Euge. ¿Sabés qué había pasado además ese día? Por la mañana el Movimiento Popular La Dignidad había hecho una toma de la catedral. Y a la noche, a la tardecita, un grupo de ultracatólicos entró y rompió el bar. ¿Te acordás de ese uh-huh. hecho? Que también creo que era miércoles, nosotros hicimos nuestro programa como hoy, y contamos eso. Y al ratito sucedió esto, o sea, fue una noche francamente de furia. Mañana la justicia tiene la posibilidad o no de hacer que esto avance o que esto quede cajoneado. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La verdad es que cuando hablamos del conflicto en Medio Oriente, aquí no hay demasiado debate. Estamos todos de acuerdo en que lo que está sucediendo no debería suceder, que se están cometiendo sistemáticamente y desde hace muchos años asesinatos en serie de palestinos, que lejos de acercarse al Estado propio digo, lo que viven todos los días, no solo los días de, a ver, de balas y de plomo y de drones y de misiles y de bombas que le llueven del cielo, sino los días que no le sucede todo eso, pero le sucede el sometimiento a una tierra ocupada. Digo, no hay, entre nosotros hay claridad en este concepto, digamos, hay que repudiar lo que está sucediendo, hay un victimario que es el Estado de Israel y hay víctimas que es el pueblo palestino. Pero, en mi caso particular, me gusta cuando hablo de este caso por la complejidad que encierra y porque es un tema que he seguido desde siempre, que creo que está tratado muchas veces con mucha ignorancia y con mucho prejuicio, me gusta hablar de los peros. Y sucedió el otro día que a través del Facebook, Jorge Garamenta, él pone hola en el Facebook y 50 millones de personas le ponen me gusta, más o menos así sería. Pero cuando pone cosas interesantes, que es como casi siempre pone cosas para pensar, se generan como debates. Su Facebook es un espacio de debate. Y se generó allí un debate intenso en el que Jorge dijo, estoy cansado, algo así, ¿no? Estoy cansado de que siempre en este tema haya un pero. Los genocidios se repudian o no se repudian. Y se generó todo un debate que no queremos replicar a través de la radio, pero sí queremos charlar con él a propósito de las cosas que nos pasan. Digo, no hace falta ser especialista para hablar de esto. Digo, no hace falta ser Pedro Brieger para hablar de esto. Todos debemos hablar de esto, ¿no? Porque esa va a ser una de las maneras en la que deje de pasar, si todos hablamos de esto y conocemos, intentamos interiorizarnos del tema y eliminamos los prejuicios. Bueno, a ver si podemos. No vamos a poder, pero vamos a intentarlo con Jorge Garamenta, que ya está en línea para charlar con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gustazo volver a hablar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Qué tema complicado de abordar. Sí, y pavada de introducción te mandaste. Bueno, decí lo que quieras sobre la introducción, dale, empecemos sí, por ahí. Por ahí lo que podemos contar es que vos y yo venimos hablando hace casi 24 horas. De este casi tema. Casi seguido de este tema. Sí. Mira, vamos, por ahí lo que te quiero plantear es una cosa de entrada, es que solo porque me llamaron ustedes, que gente amiga y querida, acepté hablar al aire de este tema, porque es un tema muy controvertido, muy difícil, donde se mueven prejuicios, se mueven afectos, es decir, si uno no es cuidadoso en lo que va diciendo, hiere y puede herir profundamente susceptibilidades, amores, etcétera, ¿no? Porque realmente es un es un tema, a mí me resulta bastante complejo. Lo que no me resulta para nada complejo es lo que planteaba hoy en el en el post, que fue algo que te mandé anoche a vos, cuando decía algo así como que yo soy un antibelicista ingenuo, pero que puedo ser un soñador, pero no soy el único, ¿no? Porque me parece que somos muchos los que creemos que la paz es posible, que nos parece absolutamente inconducente que en el siglo XXI cuestiones territoriales se sigan dirimiendo por las armas, cuando en realidad ya tendríamos que estar en la era del continentalismo. Pero bueno, qué sé yo, las cosas son así. De lo que yo hablaba en el post del otro día, me refería a muchos colegas o amigos que habían entrado, no muchos no, pero colegas, amigos que habían entrado a mi muro después que yo puse un post planteando que en realidad puse una foto de del bombardeo, una panorámica con una bomba explotando. Exacto. En pleno momento, una foto impactante como todas las que llegan de ahí, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad lo que yo ahí planteaba era que no quería que la guerra me fuera indiferente, es decir, no planteé ni una cosa ni la otra. Un tiempito antes, me parece que esto sirve para matizar un poco, un tiempito antes yo había repudiado el asesinato de los tres israelíes, y a raíz de eso fue que una de las cuestiones que yo planteaba es que los gobiernos se plantean las guerras y que en realidad las víctimas las ponen los pueblos, el pueblo, por ejemplo, como empezó esta escalada puntual, estoy hablando de las últimas semanas, ¿sí? Empieza con un asesinato que el gobierno de Palestina realiza en territorio israelí, ¿no? Y a partir de ahí se desata esta ofensiva genocida por parte del Estado de Israel, ¿sí? Entonces lo que yo planteo, por eso digo que soy un antibelicista ingenuo, es que me parece que ambos hechos son absolutamente repudiables, que uno no puede decir, y sí, mataron tres civiles israelíes, pero bueno, hay que cerrar los ojos porque Israel desplazó a Palestina de sus territorios. Y entonces después, porque eso habilita que entonces después Israel diga, bueno, vamos a ir a masacrar a los palestinos y vamos vamos a seguir avanzando hasta que no quede un solo palestino en pie, porque esto genera, bueno, lo que se arma es esta cuestión del círculo de violencia asesino, ¿no? Esto es un poco lo que yo planteaba, como poder correrse un poco de los peros para que suene la voz de repudio a todo este tipo de violencias, provenga del Estado que proveniere. Esto es lo que planteo. Bueno, yo digo, cuando te decía hace un momento, siglo XXI no se puede dirimir, sí se puede, evidentemente se puede. Sí, claro. Pero las cuestiones territoriales no pueden ser. Bueno, pero después es cierto que acá, voy a hablar de Argentina, que es lo que yo conozco, se plantean otras cuestiones bastante más jodidas, como es esta cosa del antijudaísmo, ¿no? El antijudaísmo que se monta inmediatamente en repudios nobles, ¿eh? Entonces se monta en un repudio noble y aprovecha para sacar afuera toda esta cuestión antijudía que está viva, que está presente, que lo vemos cotidianamente, que es parte de la sociedad y que no son los sectores marginales. Un grueso de la sociedad argentina y de todos los estratos tiene digamos, actitudes, pensamientos, prejuicios antijudíos. Que también ¿Por qué digo antijudío? Perdóname. Sí. No, digo antijudío y no digo antisemita, porque en realidad antes decíamos antisemita y... los palestinos también son semitas. Y los palestinos son... entre son otros. También. Claro. Entonces me parece que más pasa por ese lado la cuestión, ¿no? Por esto de poder repudiar sin cortapisas, diría yo. ¿Sí? Claro. Vos sabés que yo pensaba, te lo comenté en esa charla privada a la que hacés referencia, hace mucho que vengo pensando esto de cuando se habla del conflicto de Medio Oriente como un conflicto territorial, a mí, viste, como que no me termina de cerrar, y cuando me pongo a pensarlo y analizarlo, más me convenzo de que no es un conflicto territorial, y que no es un conflicto entre etnias, porque muchas veces también se plantea la cuestión del racismo. Yo creo que es un conflicto, y hoy lo charlábamos con alguien, con amigos que están pasando sus vacaciones hoy en Tel Aviv y que se encontraron con este tema, y que seguramente mañana los vamos a charlar con ellos en el Enredando las Mañanas. Y Laura Radetich me decía, acá hay un conflicto del capitalismo, digamos. Y esto que decías vos, están los muertos los ponen los pueblos, ¿no? Muertos los ponen los pueblos. Y yo pensaba en que mucha de la gente que repudia con razón lo que está haciendo el Estado de Israel, desde que digo que son argentinos y que viven acá, y que muchas veces son los mismos que piden seguridad, y que cuando piden seguridad piden que se les meta balas a los villeros. Sí. Y se me armó todo un esquema de que los palestinos vienen a ser los villeros, de hecho viven en espacios bastante parecidos a las villas, porteñas. Y por otro lado están la clase media y la clase alta, que en este caso vendrían a ser los israelíes, que no son todos clase media y clase alta, uh-huh. Pero que son los que piden de alguna manera hacer algo con aquellos a los que le tienen miedo. Y me parece como que hay muchos puntos en común, que obviamente, como allá se trata de un Estado contra un pueblo que intenta ser un Estado, lo dirimen a los bombazos, y acá mandamos a la policía a que vaya de a poco haciendo un genocidio por goteo. Muy loco es. No, yo estoy totalmente de acuerdo con estoy totalmente de acuerdo con eso, y estoy totalmente de acuerdo con el fondo de la cuestión. Primero, la descripción que hiciste de cómo se van encarnando los conflictos me parece que es excelente, pero por otro lado yo planteo que hay intereses en que este tipo de conflicto se mantenga vivo y con el nivel de virulencia que tiene ahora. ¿Por qué? Porque tanto Israel como Palestina están gobernados por grupos belicistas, y por un lado, ¿no? Y por otro lado, finalmente la provisión de armas para ambos lados vienen de las mismas cuentas. Mira, uh-huh. Qué cosa, ¿no? Esto me hace acordar a cuando se empezaron a hacer las campañas contra las pilas para linterna, pila para radio, etcétera. Sí. Y después de un tiempo uno descubre que quienes bancaban las campañas y todas las cuestiones para ir eliminando las pilas eran los mismos fabricantes de pilas que habían visto el negocio del otro lado también, ¿no? Claro. Bueno, a mí me parece que esto es importante tenerlo en cuenta, que los pueblos son víctimas de los acuerdos de sus gobernantes también con la cuestión de la venta de armas, del tráfico de armas, o sencillamente de la compra legal. Pero digamos, por eso digo que hay intereses muy fuertes en que esto se sostenga, que este conflicto armado se sostenga, porque de lo contrario, ¿cómo se explica la muerte de tres israelíes que andaban paseando, que no tenían nada que ver con nada, y que de pronto los asesinan, y además, ¿a dónde los asesinan, ¿no? Es decir, los asesinan adentro del territorio israelí. No sabía jamás que iba a venir la la represalia que vino, sí, por supuesto que lo sabían, porque además, como tienen el mismo sistema de pensamiento. Ahora, después podemos remontarnos a 1948 y hablar de las reivindicaciones históricas, que digamos no solo las apoyo, sino que me parecen lógicas, pero que yo creo que hoy estas cuestiones se resuelven. Yo decía a través de las Naciones Unidas y vos me corregiste muy bien, bueno, a través del diálogo entre los pueblos y los gobernantes, pero hoy lamentablemente los gobiernos evidentemente no están dispuestos a ceder, porque insisto en que los muertos lo pone la sociedad civil. De hecho, mueren muy pocos soldados, de hecho que yo recuerde no murió ningún funcionario del gobierno de ninguno de los dos lados. La última vez que uno se enteró de gobernantes que murieran son a los que mandó a matar el premio Nobel de la Paz, Obama. Uh-huh. Que mandó a matar a hay un muerto que, en la medida que corren los años, desde mi punto de vista va cobrando mayor dimensión, que es y que sí es un gobernante que murió por asesinado en este conflicto, que es Yitzhak Rabin, que fue el primer ministro israelí que entendió que tenía que llevar, porque la tenía que llevar a la sociedad, no es que la sociedad le demandaba eso, tenía que llevar a la sociedad israelí a el famoso, bueno, Pacto de Oslo, en el que la cuestión se presentaba a los israelíes como tierras a cambio de paz. Y ahí se entregó, digamos, una parte de lo que hoy es Gaza y Cisjordania a que fuera gobernado por la autoridad palestina, aunque estén controlados todo el tiempo. Bueno, ese tipo terminó siendo asesinado por un ultraortodoxo, un fanático israelí, y seguramente allí se generó, después con el tiempo, toda esa espiral de violencia que hace que el conflicto nunca se resuelva. Y cuando los palestinos armados atacan en su derecho de resistir, la sociedad israelí elige ir cada vez más a la derecha y elegir a los peores, ¿no? Como a Netanyahu el año pasado. Y a la vez los palestinos se ven más protegidos y votan a Hamas, porque dicen, si a nosotros nos bombardean todo el tiempo y elijamos a alguien que nos lleve por el lado de la lucha armada, y eligen a Hamas. Y ahí sí, pero es donde creo que eso hay que desarmarlo desde los pueblos. No creo que la ONU lo pueda desarmar, eso es lo que intentaba decirte. Pero Fernando, si gran parte de nuestro pueblo, en un conflicto mucho menor, corrió detrás de los gobernantes de una dictadura cuando fue el tema Malvinas, cuanto más cuando hay componentes y culturas tan belicistas como las que hay en este momento. Cuando vos nombraste recién ese asesinato, yo me acordaba de Arafat, ¿no? Arafat, cuando se cansó de asesinar gente porque sí, yo no sé si es porque se había puesto viejo, porque tomó conciencia, porque vio las limitaciones, porque quería quedar en la historia de otra manera, no tengo idea qué fue lo que pasó. Pero en un momento fue cuando toma conciencia que la cosa no va más por ahí, por las armas. Bueno, y Arafat es otro lo que termina muerto. Yo, vos sabés que no creo mucho en los asesinatos de parte de fanáticos. Vos acordate que crecimos creyendo que a Kennedy lo había matado un fanático, y 40 años después descubrimos que había toda una trama perversa detrás del asesinato, donde el que tiró el tiro fue el último eslabón, pero había otras cosas disfrazadas detrás de un supuesto fanático que no lo toleraba y sí, lo quería matar. Claro. Bueno, yo creo que estas cosas, esto es lo que se va sembrando, y además se produce, me parece a mí, se produce una especie de banalización, ahora sí hablo más a nivel de cultura popular. Yo me doy cuenta en los debates que por ahí se toma partido por un lado o por otro sin sin tener en cuenta que estamos hablando de muertes, que estamos hablando de genocidios, que estamos hablando de asesinatos de poblaciones civiles. Y en realidad hay un nivel de banalización más o menos parecida con si el sábado hinchábamos para Holanda o para Brasil, por ejemplo. Claro, ¿eh? Sí. Eso me parece que son síntomas muy graves, y eso sí es cuestión de la... de las sociedades civiles, y es lo que hay que ir desarmando con urgencia. Uh-huh. Garaventa, querido, Eugenia te saluda. Hola, Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, ¿sabes qué? Te escucho de vuelta en esta participación hoy en La Retaguardia y me parece como estar escuchando otra vez lo mismo de alguna manera. Siento que hablamos un montón de veces con vos para reflexionar sobre temas que nos preocupan. Sí. Y recuerdo ahora que hablamos alguna vez del síndrome de DDD y terminamos hablando del capitalismo, hablamos de los linchamientos y terminamos hablando del capitalismo, hablamos del conflicto de Medio Oriente y terminamos hablando del capitalismo. Digo, y la otra es vez como de que hay una de psicología y también terminamos. Y también terminamos hablando del capitalismo, como que hay algo que es como la raíz de todos los males y que viene siendo el sistema en el que vivimos. Exacto. Te pregunto como analista, ¿por qué nos cuesta tanto poner el tema en agenda? Digo, ¿por qué nos cuesta tanto a las personas cuestionar esto? ¿Como analista de diván? Como analista de temas. Claro, ¿qué hace que cada uno de nosotros tenga tanta dificultad para repensar el sistema? ¿Qué es el miedo al cambio? El miedo, ¿qué es lo que nos...? Te juro que me lo pregunto en serio, ¿eh? Primero, y siento además que... ¿Sabés qué? Siento además que necesitamos un proceso importante cada uno de nosotros para poner en cuestión alguno de los valores del capitalismo, ¿viste? Por eso... Lo que pasa es que el capitalismo tiene una cultura dominante, ¿sí? Que es la cultura... ¿Viste? Como cuando hablamos del patriarcado, que decimos, uh-huh, somos criados en los principios del patriarcado. Bueno, esto es lo mismo, somos criados en los principios del capitalismo y por supuesto, suponemos que... Yo no sé si suponemos que es lo mejor, creo que suponemos que no es cambiable, digamos. Yo pensaba, muchas veces he criticado la cuestión esta del estructuralismo, porque creo que el estructuralismo lo que hace es convencerte de que las cosas no pueden cambiar, que en todo caso se pueden mover dentro de la estructura, pero que esa estructura se va a mantener siempre... Upa, se cortó. ¿Lo llamamos de vuelta? Sí, no, porque estábamos en el medio del debate. Estábamos, sí, absolutamente tranquilos hablando y escuchando a Garaventa cuando se cortó. Nada, súper interesante, ¿no? Está bueno reflexionar sobre esto. Son temas que a muchos nos resultan difíciles de abordar, y no porque no tengamos una posición tomada, al contrario, tenemos una posición clara tomada, pero sin embargo lo que nos sucede es que nos resulta difícil abordarlo. Entonces lo mejor que podemos hacer es como diría un buen analista, sacarlo para afuera, ¿no? Y charlarlo, y lo tenemos de vuelta, Jorge. Estabas en plena crítica al estructuralismo. Ah, eso, claro, no, lo que yo decía es que esta cuestión de que el estructuralismo nos adoctrina de alguna manera. ¿Viste? Cuando hay una cultura dominante, la cultura se reproduce a sí mismo con ayuda de los... Es decir, una vez que el capitalismo se instaló, que la ideología capitalista se instaló, ya no es necesario apuntalarla tanto porque se reproduce por sí misma. Es decir, porque uno termina convencido que si salís de ahí, ahí sí que se viene en serio la inseguridad, ahí sí que cómo te manejas, ahí sí que es lo que haces, porque además el capitalismo, además de crearte necesidades, además de plantearte, por ejemplo, esta cuestión de las guerras como con un estilo de partido de fútbol para que se tome partido, sí, para un lado o para el otro, además de todo eso, el capitalismo te hace creer que en realidad te da una sensación de estabilidad que no que no es cierta. Bueno, pero por otro lado, a mí me parece que el momento difícil, serio, grave que nos toca vivir es que el capitalismo está colapsado, está en un momento de crisis absoluta, pero no hay en este momento, me parece a mí, no hay en este momento un sistema que este, que lo reemplace, en el sentido de que las utopías setentistas cayeron, las democracias progresistas están empezando a mostrar de manera muy gruesa este, sus falencias, y yo creo que sí, que hay que pensar todo nuevo, pero no. No es fácil, y además el capitalismo se renueva, y una de las cosas que tiene el capitalismo, que esto siempre lo plantea Alfredo Grande y coincido plenamente con él, es que cuando creas una herramienta de cambio, inmediatamente el capitalismo se apropia de ella, le lima las aristas, y entonces todo sigue como hasta ahora, fíjate. Sí, ¿no? La copta y la disfraza y hasta luego. Fíjate, y dejamos de pensar. Sin ir más lejos, tenemos al peor con legisladores en la democracia, cuando hasta hace 10 años ellos planteaban que la democracia era un vicio de la burguesía capitalista, quiero decir. O sea, el capitalismo se está apropiando hasta de la extrema izquierda, ¿sí? Aunque se enojen ahora los compañeros que me estén escuchando, pero no lo planteo despectivamente, ni lo planteo con estar de vuelta, sino un pensamiento que me parece que está apareciendo claramente. ¿Sí? Jorge, bueno, igual la verdad es que no puedes decir nada porque el psicoanálisis se apropió hace rato, así que... Estamos charlando con Jorge Aranta. Por las dudas, para... Sí, tenés razón. Jorge recién dijo algo así, como que dirimíamos esto como si fuera un partido de fútbol. Ya te comimos la noche, Jorge. Te quedás un ratín más y terminamos el programa hablando de fútbol, del mundial, del racismo. Bueno. Dale. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. Bueno, todos reconocemos esta canción, ¿no? Esto es lo que cantaron los alemanes cuando salieron ahí en la, nada más y nada menos que en la puerta de Brandenburgo, para festejar. Los gauchos caminan así y se encorvaban, y nosotros caminamos así y se erguían y nada. Y yo tengo temor de algo. Yo soy gallega y sí. Los gallegos somos lentos. No quiere decir que no seamos inteligentes, pero tardamos en entender algunas cosas. Yo tengo miedo de no estar entendiendo algo, porque a mí no me parece tan terrible. Mira, hay gente que opinó esto. Pensando así, como esos jugadores, mataron 6 millones. De la misma manera, con el mismo recorrido mental, con el mismo grado de imbecilidad y de creencia de superioridad, con esto que a mí me parece bastante más que una mancha, una actitud despreciativa, se comportaron respecto a los judíos, a los gitanos y a los 6 millones de personas que asesinaron. No será mucho. La cuestión es que... Para mí mucho, no estoy entendiendo, muchachos. Sí, pero Euge, mientras vos y yo pensamos esto, la Federación Alemana pidió disculpas, muchos medios de comunicación alemanes le pegaron a sus jugadores por haber cantado eso. ¿Nos estamos perdiendo algo, Jorge? ¿Cómo lo ves? Uf, mira, por empezar, seguimos... armando enemigos, bueno, a mí me cuesta, voy a usar un término muy muy caro al judaísmo, a mí me cuesta mucho escuchar el fanatismo de los conversos como Víctor Hugo en este caso, ¿no? De alguien que de pronto estaba en un lugar y mágicamente da una pirueta y se para en el otro. Estoy hablando concretamente de cuál fue su actitud antes, durante y después del conflicto con el campo, ¿no? Por lo tanto, me parece, realmente, yo creo cuando se hacen comparaciones como las que hizo Víctor Hugo y mucha otra gente, me parece que que se está banalizando el holocausto, pero se lo está banalizando mal y conscientemente, nada más que a los efectos de crear alguna sensación ante el que lo está escuchando, alguna sensación de horror, alguna sensación de identificación. Los alemanes no fueron ni más salvajes ni menos salvajes que nosotros cuando estuvimos durante todo el Mundial diciendo Brasil que se siente, ¿no? Me parece que no, yo creo que hay que darle a las cosas la connotación que tiene. A mí me molestó mucho el espíritu antibrasilero con el que se festejó el triunfo de Alemania, por ejemplo. Me pareció que pero más allá de eso, después termino diciendo, bueno, es eso, es fútbol, no confundamos una cosa con la otra. Porque y tampoco se puede hablar, me parece que ahí es donde Víctor Hugo con este afán sensacionalista se termina yendo al diablo. Bueno, no podés hablar de los alemanes, y él lo dijo claramente, como no podés hablar de no podés hablar de los judíos, claro, no podés hablar, son generalizaciones realmente perversa. Igual a mí me pasa algo. Te escucho a vos, lo escucho a Víctor Hugo y me quedo, obviamente me parece una barbaridad lo de Víctor Hugo, una exageración, una generalización de donde lo veas, pero también me quedo pensando en que quizás sí sea representativo de una manera, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en cosas que pasan en nuestras canchas como esto. Bueno, perdón, se escucha muy mal, ¿no? No, pero se escucha. Pero esa es la hinchada de tu San Lorenzo, querido, gritándole a la hinchada de Boca, pongan una reja para separar mitad de Bolivia, mitad de Paraguay. Y yo escucho eso y eso representa parte de lo que siente un sector importante de la sociedad argentina. Pero sin ninguna duda, Fernando, mira, cuando... vos viste que yo vengo planteando últimamente la cuestión de que en ninguna de las temáticas que conversamos existe el monstruo, sino que en todo caso son manifestaciones, algunas sectoriales y otras un poco más globales de la sociedad, pero son parte de la sociedad. Las barras bravas, por ejemplo, son parte, bueno, además que están alimentadas por la industria del fútbol, que ese es otro tema, pero me parece que lo que efectivamente sí son, pero lo que yo digo, vos no podés decir los argentinos, por ejemplo, odian a los paraguayos y a los bolivianos, porque en realidad no estás incluyendo a mí, te estoy incluyendo a vos, estamos incluyendo a gente que estamos trabajando desde el pequeño lugar que tenemos cada uno de nosotros para tratar de transformar esta realidad. No, ni siquiera podemos decir los hinchas de San Lorenzo odian a los paraguayos y los bolivianos. Claro, exacto, sí. Pero me refiero, pero de cualquier manera, la generalización, que en definitiva termina siendo una forma de una forma extrema de violencia, de cualquier manera. Por ejemplo, durante todo el Mundial, cada vez que se hacía una referencia al equipo de Alemania, y no sé si yo enojado alguna vez también no lo planteé, pero cada vez que se hace una referencia a ellos, se hacía una referencia a ellos como los nazis, ¿no? Y en realidad me parece que si no hacemos una diferenciación sería eso, también entonces se puede decir de los argentinos como los desaparecedores, ¿no? Porque claro. Porque acá desaparecieron 40.000 personas, entonces que somos los argentinos. Sí, hay un sector de la sociedad que lo ejecuta, hay un sector de la sociedad que lo consiente, hay un sector de la sociedad que lo sostiene. Y por eso el planteo siempre es que cuando se hace un análisis, si haces un análisis serio, tenés que partir de la base que todas estas cosas son parte de la sociedad, no son monstruos, no hay una ajenidad entre una cuestión grave como esta y la ciudadanía media, ¿sí? Porque por ejemplo, cuando hablamos del bullying, una de las cosas que nosotros planteamos siempre es que no puede quedar afuera del análisis el observador, el observador pasivo, que mucho tiene que ver con esa agresión que está sufriendo un niño o una niña. Bueno, esto es lo mismo, es la virulencia de la sociedad, ¿sí? Puesta en distintos sectores. De cualquier manera, siempre termina siendo lo mismo, ¿no? Siempre están los más vulnerables, que son los que terminan pagando el pato. Esta es nuestra nueva cortina de final. Ya nos vamos. Nos estamos yendo. A ver, espera, espera que te pongo la cortina de siempre y cerrás vos, que te tuvimos toda la noche, por lo menos vamos a dejarte la posibilidad del cierre. Ya sabes cómo es esto. En definitiva, Vamos, cierre, Garaventa, es suyo el cierre. No, decía que en definitiva me parece que de lo que se trata es, más allá de los análisis sociales y globales que uno puede hacer, es confrontarse en lo cotidiano cada uno consigo mismo y ver cuál es la cuota que cada uno de nosotros podemos estar aportando a este espiral de violencia en crecimiento, en lo que a mí me parece que con tranquilidad podemos llamar, con tranquilidad irónica, ¿no?, un poco la era de la crueldad, porque uh-huh. Eso es lo que estamos viendo a lo largo y a lo ancho de la geografía universal, un crecimiento pasmoso de la crueldad, no solo de la violencia, de la crueldad. Y con esto nos vamos hasta la próxima semana. Gracias, Jorge. Un abrazo para ustedes. Jorge Garaventa, en el cierre de este programa. Chau, Euge. Chau, querido. Nos vamos.